Puebla y bueno, la idea es hacer corredores culturales. Ya somos una cooperativa y la idea es hacer también cooperativas en otros lugares del sur con este, y la idea es hacer carteles comunitarios. Y bueno, todo esto sucede en toda esa parte del sur de la ciudad. Y sean todos bienvenidos los que son de Puebla y obviamente más a los que vienen de fuera. Esperemos que nos pasen una buena, buena tarde acá con nosotros. Bienvenidos. Buenos días a todos y todos. Me llamo Amanda González, soy Gina Mosta. Y me encuentro en el colectivo Estación Cero, que es donde estamos realizando actividades culturales en materia de movilidad humana. Y bueno, yo me encuentro más en el área de investigaciones, de desarrollar y hacer cuestiones más en ese carácter. Hola a todos, mi nombre es Sonia y soy de aquí de Puebla y soy del Espacio El Ocio Sin Fronteras, que llevo con mi hermana. Trabajamos en la zona norte de Puebla, que es una colonia que se llama Villa Frontera, con la comunidad de la colonia, ¿no? Niños y los trabajadores que quedan cerca de la central de abastos, entonces se dio esa oportunidad de trabajar con otro tipo de público. Yo soy Paula, soy del colectivo La 15, soy argentina, pero vivo en Puebla hace más de 15 años. El colectivo tiene más de 10 años de trabajo ya, trabaja principalmente en un barrio que se llama San Miguelito, que está en la periferia centro, es centro, pero no es centro. Mercedes, participo con SINAR en colonias populares desde hace más de 20 años. Hacemos actividades culturales y SINAR siempre nos apoya con equipo y con apoyo a veces hasta económico, ¿no? Porque las actividades son netamente que nosotros las erogamos, las gastamos el recurso porque no hay apoyo para colonias populares ni espacios. Ni un espacio como estos tenemos en esas colonias del sur de Puebla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturo, pertenezco al colectivo Estación Cero. El colectivo se dedica a promover los derechos humanos de las personas migrantes y tenemos un proyecto de desarrollo local en la región Sierra Nevada, que es la zona que está pegada a los volcanes del lado de Puebla. Bueno, ahorita estamos trabajando en la primera sesión. Tenía que haber empezado a las 11 de la mañana, claramente no empezó a las 11 de la mañana, pero bueno, el chiste de esta primera sesión es la instalación de mesa de trabajo. Se organizará las reflexiones a partir de los voceros y voceras de cada estado de la República que pertenezcan a la red de Cultura Viva. Se compartirán los documentos, hallazgos y problemáticas que haya tenido cada uno trabajando a partir de sus estados. De manera paralela, lo que se está buscando es, uno, compartir obviamente las regadas que por región y por zona de trabajo tenemos. La segunda es debatir sobre el documento, sobre lo que queremos que tenga el documento. Soñar con un documento en común, o sea, el objetivo de la red como tal. Crear las ideas clave, las preocupaciones y las motivaciones que tenemos como Cultura Viva. Y por último, es bocetar una agenda común, o vamos a tomar como red de cultura viva. Entonces, luego de explicar cómo trabajar, yo voy a estar fungiendo como su moderadora, Lupita va a estar fungiendo como la oficial de conferencias. Vamos a estar hablando cómo nos ha tocado trabajar, cómo ha sido la visión de cada uno. Vamos a intentar que nuestras aportaciones no duren más de un minuto para que todos podamos estar comunicándonos. Y pues obviamente se les agradecería mucho si fueran tomando anotaciones, cada uno tenemos una perspectiva muy diferente de cómo vemos las cosas, para que al final, ya cuando estemos por las últimas sesiones, se va a crear una mesa de redacción de documentos. Entonces, con esa mesa de redacción de documentos vamos a hacer el documento final. Entonces, todas esas anotaciones nos van a ayudar para poder hacer un documento que realmente esté expresando el punto de vista que tenemos cada uno y cuál es el objetivo en común que queremos conseguir. Entonces, no sé si alguien quiere empezar con la primera anotación. Pues cada vocero tiene que poner su, el planteamiento de su localidades, de su región, ¿no? Con sus reflexiones alrededor de las cuestiones. Bueno, no sé quiénes son voceros de... Yo soy el de Puebla. Estamos tratando aquí en una oficina para que pasemos y nos podamos escuchar y que esté del lado de la vida para... La idea es, antes de empezar, dar los antecedentes de cómo es que llegamos aquí, por qué razón estamos aquí y qué queremos buscar. Entonces, una de esas es que aquí hay dos organizaciones que han recibido, que han creado, procurado el Encuentro Nacional en años anteriores. Entonces, que expliquen cómo es que esta red ha ido creciendo, cuáles han sido las motivaciones y ahora estamos en posibilidad de abrir la casa para que puedan integrarse más organizaciones, la hagamos como con ese mismo sentido. Entonces les doy la palabra, no sé, a Rafa, a Sael, para que den un antecedente de cómo es que, por qué razón estamos aquí. ¿No? Sorpresa. Para no entrar así tan frío, ¿no? Bueno, pues de entrada, qué alegría, ¿no?, que nos estemos reuniendo. Me parece que va a ser un momento importante lo que vamos a vivir el día de hoy. Nada más para ponernos un poco todos en contexto. Cultura Viva Comunitaria es un movimiento que formalmente nace en 2010 en la ciudad de Medellín, ¿no?, cuando redes sudamericanas de arte, educación y comunicación se reúnen en este gran evento que sucedió ahí en Medellín, pero que igual, digamos, tiene sus antecedentes, y deciden crear una alianza latinoamericana en favor de, pues, de eso, de los procesos culturales de base. Con una mirada que apunta por un lado a la articulación y fortalecimiento de las mismas experiencias, pero también a lograr incidir en agenda pública, ¿no?, es decir, en la construcción de políticas públicas que puedan a la vez promover estos procesos, promover estos derechos y garantizarlos, ¿no?, los derechos. En últimas reuniones se ha estado hablando en términos también de derechos. Cada país ha ido viviendo el proceso de manera diferente. Hay redes de cultura y comunitaria en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica. No hay una visión homogénea, ¿no?, sobre lo que se entiende sobre cultura y comunitaria. Hay diferencias importantes, ¿no?, desde lo que se mire, desde lo que se hace cuando se dice cultura y comunitaria. Sin embargo, se ha logrado constituir un movimiento más o menos unido, ¿no? Acá en México, varias organizaciones han participado de ese proceso y desde 2014 se comenzó ya a articular algo propio. En 2014, en Guadalajara, organizamos el primer encuentro regional de cultura viva comunitaria. Creo que ese encuentro Eso fue lo que logró como una primer provocación para poder tejer esta red. Y un año y medio después se organizó otro encuentro, igual ahí en el área metropolitana, en Tlaquepaque. Y ahí creo que fue donde ya se empezó a ver un poco más la participación de diferentes regiones del país, porque pues ahí llegaron compañeros de Mérida, de Puebla, de Ciudad de México, de Acayuca. Y bueno, son compañeros que todavía al día de hoy pues están aquí, ¿no? Y bueno, ya un poco después hicimos otro... ahí fue un primer ejercicio de cómo entendemos nosotros cultura y comunitaria. Por ahí hay documentos muy sencillos, una página en donde plasmamos nuestro entender. Y ya luego, unos meses después, hicimos el tercer encuentro en Acayuca. Bueno, ya Rafa me explicó un poquito de la historia de la Cultura Viva. Mi experiencia con Cultura Viva fue, no recuerdo qué año, pero fue una invitación que me hicieron la gente de Guatemala, donde se juntaron gente de Guatemala, de Centroamérica, y me pareció muy interesante que compañeros y compañeras que están haciendo trabajo cultural, pero con toda esta visión de una construcción de una sociedad diferente, equitativa, más equitativa, un poco más, la cultura como una herramienta para eso. Me pareció muy interesante, nosotros ya teníamos un trabajito ahí, y para mí Cultura Viva es como una cosa, como algo en común que podríamos tener con mucha gente de Centroamérica, de Sudamérica, pero que también podría mandarnos aquí en el país. Claro que sus características, todos los países tienen sus características. México es muy amplio y también en diferentes lados tienen sus características, pero creo que es una experiencia interesante donde permite desde fortalecernos como colectivo en nuestras prácticas y ser más eficiente para así después tener esta injerencia política, ¿no? Pero más que nada creo que lo que me pareció interesante de esto fue cómo una red, cómo estar unidos nos sirve para ser más eficientes en nuestro trabajo y pues nuestras metas como colectivo poder como ampliarlas, ¿verdad? Entonces, un poquito esa es como la experiencia que nosotros tenemos. Como colectivo tuvimos este encuentro en Acayuca, que fue muy interesante porque fue uno de los primeros que se hicieron en el estado. Yo no sé mucho de redes culturales que se piensen nacionales, ¿no? Y que sean efectivas. Entonces creo que es un reto bastante interesante donde para nosotros, siendo un colectivo de las comunidades, siendo gente que somos de ahí de la región, nos da oportunidad también de estar en estas discusiones con gente de otros estados, de otras prácticas, y que nos han enriquecido, ¿no? Hemos hecho trabajo con la gente de Reses ahí y nos hemos dado cuenta de cómo cuando nos juntamos, cuando nos unimos, cuando ponemos esa cosa en común, pues se pueden hacer cosas bastante grandes. Y bueno, eso fue apenas el año pasado. El año pasado también nos propusimos el reto de en este año hacer un primer encuentro ya de carácter más nacional. También este año es interesante que se han empezado a motivar procesos en diferentes regiones del país. Este año se empezó a motivar un proceso aquí en la ciudad de Puebla, en el estado de Michoacán, en el estado de México, en Toluca, en Monterrey. Tengo entendido que también hay una organización que está motivando el proceso. Y en Córdoba hace unos meses se hizo un coloquio también sobre políticas públicas y cultura viva comunitaria, ¿no? Entonces, el movimiento está frente a un reto también, que es cómo nos vamos a organizar, ¿no? Y eso es también una de las cosas que vamos a pensar hoy. Este encuentro que estamos propiciando acá es un paso antes de llegar a nuestro encuentro nacional. Es un paso que creemos necesario es un momento que creemos necesario darnos para poder preparar para que al Encuentro Nacional podamos ya llegar con algunas ideas un poco más claras de lo que como movimiento queremos, cómo nos estamos organizando, cómo estamos viviendo cultura y comunitaria en nuestras organizaciones y ya en lo colectivo. Y también, bueno, desde hace algunos meses que se propuso inicialmente la ciudad de Puebla como sede para el Encuentro Nacional, también se pensó que un tema que pudiera ser interesante abordar este año, porque cada que se hace un encuentro se saca pues un documento en donde ponemos nuestras miradas, pero que a la vez esos documentos nos van sirviendo para ir armando la ruta. Este año queríamos abordar el tema del espacio social, los usos del espacio social, que es un tema bastante amplio, pero que podemos concretizar, ¿no?, de manera muy particular con las experiencias que tenemos todas y todos. Entonces, el día de hoy es básicamente el reto que queremos proponer, ¿no? Es pensar sobre la cultura viva y el espacio social, y también, por otro lado, y al mismo tiempo, ¿qué estamos construyendo y cómo lo estamos construyendo y hacia dónde vamos, ¿no? Es inevitable que este movimiento crezca, ¿no? Lo estamos viendo, de hecho es su naturaleza, ¿no? Las redes, esa es su naturaleza, pero es importante tener algunas cosas claras pues, para que esto se mantenga, mantenga su esencia y que todos y todas podamos encontrar un espacio que ocupar en esta plataforma. Es decir, acá hay, como ya dijo Sael, diferentes miradas, diferentes prácticas, venimos de diferentes contextos, ¿no? Pero algo nos debe de estar uniendo. Entonces, fortalecer ese centro y seguir caminando. Muchas gracias. Nosotros hemos venido realizando una serie de espacios de diálogo justamente en miras de llegada aquí a Puebla, en donde reflexionamos de manera colectiva algunos aspectos sobre el trabajo que realizamos, sobre la importancia de esto que es la cultura viva comunitaria, de cómo nuestro trabajo aporta en el sentido de generar comunidad, ¿no? Para nosotros es muy importante el poder tejer este vínculo, ¿no?, de los colectivos, de nuestro trabajo hacia promover el arte, la cultura y el desarrollo de nuestras localidades, de nuestras comunidades. Es así que nosotros entendemos la cultura viva comunitaria como un motor de cambio, ¿no?, como un factor que nos permita transformar la realidad de nuestras comunidades a través del arte, de la cultura, de espacios de encuentro, de diálogo, para entender lo que es común, pero también entender las diversidades que existen al interior de nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que hay diferentes sectores, diferentes grupos, diferentes tipos de personas. Y es ahí donde nuestro trabajo impacta. También una de las situaciones que vemos con preocupación aquí en Puebla y a nivel nacional es la cuestión de una cultura de la guerra, ¿no? Una cultura de que está de alguna manera alimentando la separación de las personas, la confrontación, la violencia social, el poco diálogo y el poco espacio de encuentro. También miramos con preocupación en Puebla la privatización del espacio público por parte de las autoridades o de algunos grupos de interés económico, que obviamente están afectando esta parte de la comunidad, ¿no? También otras situaciones, obviamente la discriminación, la desigualdad social, la corrupción que impera, ¿no? Sobre todo en la parte de la ejecución de programas de gobierno que supuestamente están enfocados a promover la cultura, pero que vemos que están capturados por un cierto sector en donde están monopolizados estos recursos y no nos permiten acceder a ellos, aunque sean nuestros derechos, ¿no? Entonces, como colectivos en Puebla nos hemos venido encontrando y discutiendo sobre qué es cultura viva comunitaria, qué es generar comunidad y de qué manera esta parte nos ayudaría a transformar nuestra realidad, ¿no? Que vivimos el día a día. No sé si, compañeras, si tienes algo más que agregar. Empezamos siendo 30 colectivos, acabamos siendo 7 quizás, muy activos para prepararlo de hoy, pero bueno, el reto es el mismo que tienen a nivel nacional, es saber organizarse y saber crear un sistema en verdad más horizontal para poder generar una agenda común. Entonces, pues estamos en el mismo reto. Queríamos comentarle más que nada lo del foro, para que sean conscientes que el tema del espacio público en Puebla es un tema grave en este momento. No es nuevo, tiene más de 10 años esta problemática de los acotamientos y una regulación que en realidad condiciona el espacio. No es una verdadera regulación. Entonces, pues estamos en eso. La compañía de hecho tiene dos platos. El plato amarillo que ya se les va a acabar el tiempo y el plato rojo que ya se les acabó el tiempo. Si no, le vamos a quitar el micrófono. Bueno, no. Con la compañía de México, por favor, podríamos dar adelante a platicar. Oiga, nada más una anotación. Tienen que poner el micrófono muy cerca porque ya no hay más volumen. Entonces, para que suene bien, se tiene que acercar. Bueno, como ya nos presentamos, pues sí, somos de la Ciudad de México. En este caso, a mí me toca, soy la vocera de estos encuentros que tuvimos en el mes de julio, un encuentro de colectivos a nivel de la ciudad. Creo que es un fenómeno que se replica, ¿no? Que empezamos siendo muchos colectivos, por lo que supe, fuimos 60 colectivos en un principio y la última sesión pues fuimos 7. ¿No? Siempre de los retos que tenemos a nivel de la ciudad, pues son las grandes distancias que hay que recorrer, ¿no? Entonces, parecía increíble, hace rato lo comentábamos, para llegar a Puebla hicimos 1.5 horas, para llegar al lugar en donde nos teníamos que reunir, hacemos 2. Entonces, siempre fue como ese reto de la distancia. Pero bueno, finalmente, creo que algo que en estos espacios de reflexión, pues Lucy nos compartirá, porque ella estuvo como muy constante en estas reuniones, cuáles fueron las reflexiones que se hicieron, y finalmente, producto de estas reuniones, se obtuvo un pequeño documento, el cual quisiéramos compartir en esta ocasión. Sí, bueno, bueno, como rápidamente, primero iniciamos con el Laboratorio de Derechos Humanos y Ciudadanías Culturales, que fue como el preencuentro a la cultura viva. Y bueno, en este se trató de tomar como diferentes temáticas de discusión, que justo era en esta tónica que mencionaba Rafa, que era el espacio social como estrategia para la construcción de ciudadanías culturales, el espacio social como estrategia comunitaria, para la exigibilidad de derechos culturales y también el de políticas públicas, cultura, vida comunitaria y el espacio social, en cuanto a regularizaciones y todo lo que tiene que ver con ello, ¿no? Y bueno, de esto se llegó a como la idea de que se tenían que realizar otras tres sesiones, y se realizaron tres sesiones en las que abordamos igual diferentes como temáticas en esta misma sintonía. Y bueno, más que nada, lo que pudimos abstraer de todo esto es que uno, el reconocimiento de la diversidad de las prácticas artísticas culturales en la República Mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, se diversifican y actúan también según el espacio público. Y bueno, pudimos como todos aportar que entendíamos esto como la plenitud, no solo geográficamente, sino como cultural, del contexto actual o relacional. Y también hablábamos de una parte muy como que llegamos a ver que tenía gran trascendencia y puede, o sea, que también llega a ser trascendental, que es como esta idea de lo simbólico, que decíamos que era efímero, pero no nos referíamos a que solamente era efímero, sino que significaba que se trataba con la comunidad, pero realizando incidencia en el territorio, y que llega solamente a ser de pronto, no se tiene un proceso como tal largo con la comunidad, pero sí se trabaja con la comunidad, ¿sí? Esos procesos, por ejemplo, hablaba una compañera de que realizaba danza contemporánea y que iba a la comunidad y tenía algunas coreografías, trabajaba con la comunidad y después no desaparecía, pero bueno, trabajaba después con otra comunidad. Entonces, justamente como a esto nos referíamos. También el otro punto, que el ejercicio del encuentro tendría que llevar a generar una agenda mínima de problemáticas, como bien había dicho el compañero anterior, públicas que puedan colocarse en la incidencia pública en la materia de cultura. Y bueno, la 3, que era la organización de los espacios de encuentro en la cultura viva comunitaria, debe de responder a la horizontalidad en la toma de decisiones, como también había comentado el compañero. Yo todavía no tengo que tomar el tiempo, ahorita antes de que vean cuál es el documento. Entonces, ahorita voy a pasar el primero. Tengo que hacer el micrófono. Sí. Entonces, ¿otro vocero que quiera pasar frente a leer su papel? Vengo de la Ciudad de Mérida, Yucatán, y básicamente nos vamos a presentar en tres puntos cómo hemos caminado poco a poco a esta noción de cultura viva comunitaria. Un elemento que para nosotros fue detonado fue en 2015, que en ese momento se realizó en Tlaquepaque este encuentro que mencionaba Rafa, que nos permitió conocer la plataforma, irnos empapando un poco en lo que implicaba todo lo que era cultura viva comunitaria, pero otro elemento importante, al menos para los que pudimos asistir de Mérida, y de ahí fue mi tarea como vinculando con los compañeros de la ciudad, es que estábamos en marco de un evento académico, ¿no? Que fue un encuentro nacional de gestión cultural, y algo que nos llamó mucha atención y tal vez platicábamos es que la academia miraba de alguna forma la gestión como la quería profesionalizar, pero se quedaba muy fría a la hora de trabajar con las personas. Cuando no reconocía las prácticas de las personas organizadas que estaban haciendo cosas, que tal vez hablaban con otras palabras, pero básicamente ambos concluyan en la misma objetiva. Eso fue un elemento importante. En ese mismo proceso, desde enero de ese año, la ciudad de Mérida se estaba coordinando, preparándose para recibir al tercer encuentro nacional de colectivos sociales. Este evento nació en Puebla, luego fue en Colima y nosotros no íbamos a la ciudad de Mérida. La diferencia es que fue coordinado por colectivos. Acá fue a través de la, parece que la UAP, en Colima fue entre igual, entre colectivos y la universidad. Nosotros tratamos de llevar a la ciudad de Mérida, lo logramos, pero la lógica era que los colectivos podían realizar un evento de esta magnitud. Fue todo un año de preparación y lo que se buscó fue repensar cómo se trabaja la parte colectiva que nos une, ¿no? Y básicamente allá el contexto que tenemos es que estamos a 20 minutos de la playa, pero lo que está en Puerto Progreso de Castro, hay una gran diferencia de las manifestaciones culturales con cómo operan los colectivos. O sea, nos separan casi nada el tiempo, pero la gente de Puerto Progreso de Castro, los que están en la costa, tienen que llegar a la ciudad para articularse. Y los de la ciudad, muy pocas veces, vamos a la costa a articularnos. Vamos a divertirnos, pero no a trabajar en comunidades. Y justamente este encuentro buscó articular estos dos grandes espacios, ¿no? Porque éramos agrupaciones, colectivos, personas que pues habíamos coincidido. En ese espacio, básicamente habían como tres preguntas que podemos redondear y encontramos, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos entre organizaciones? ¿Cómo dialogamos con otros actores? Es decir, organizaciones que no son colectivos, academias, instituciones, investigadores, otros en general y otras. ¿Y cómo seguimos trabajando? Uno de los temas que resaltó es que, al menos en la experiencia que tuvimos en el ECOS en Mérida, es que seguíamos trabajando pero estábamos atomizados. Trabajamos entre nosotros y a veces para nosotros, con esta noción de públicos, ¿no? No lográbamos articular con otras organizaciones. Tal vez nos daba miedo, temor, o incluso era prejuicio de que articular y hacer incidencia, ¿no? Esos temas nos llamó la atención. Y en ese marco, en el 2016, como bien comentaba el compañero Saen, pues fue el encuentro en Acayuca, Veracruz. Una dinámica totalmente distinta a la de Tlaquepaque. Fueron más organizaciones de la ciudad de Mérida. Y pues empezamos como que a reflexionar y pensar cómo llegar al concepto de cultura biodocumentada. Es hasta el año pasado que empezamos a caminar sobre este término de manera muy lenta. Y para ser sincero, todavía seguimos en este proceso. Reflexionando qué entendemos por cultura biodocumentada, porque la lógica o la que nos estamos acercando es que tenemos que entender lo local para ir escalando lo regional y lo nacional. Bajo esta construcción, como bien mencionaba Sael, que es complicado, ¿no? Cómo se mantiene una red de esta envergadura. Y ese elemento que encontrábamos trabajando tuvieron dos resultados muy importantes. A mediados del 2016, con todas las ganas y la buena vibra de ECOS, Tlaquepaque y Acayuca, pues queríamos hacer cosas. La realidad es que tenemos que ser más pacientes. Empezamos a articularnos en una coyuntura que tenemos un barrio que se llama La García Jiménez, donde por azares del destino estamos 600 organizaciones que trabajamos con comunidades. No necesariamente tenemos esta fortaleza de base comunitaria, que es una gran diferencia, pero no trabajábamos con la gente de la colonia. Todos tenemos distintas perspectivas. Desde el tema de derechos humanos, desde el arte como elemento de intervención, desde herramientas de ciencia, tecnología y arte, desde nosotros trabajamos juventudes, es el tema de la no violencia, de la cultura de la paz. Trabajamos en otros espacios, pero jamás en la colonia. Y teníamos problemas muy singulares. Tal vez teníamos públicos, a veces teníamos materiales que podíamos compartir. Y decidimos generar una red en lo local, en el barrio. Y se le nombró Movimiento de la García Jiménez. Hemos tenido casi un año de trabajo, seguimos estancados. Nos hemos dado cuenta que los procesos, a pesar de que son muy chicos, toman tiempo. Hemos empezado hasta ahorita a crear como una agenda común de lo que venían comentando. Es decir, tenemos distintos enfoques, entonces cómo estos enfoques los podemos vincular con la colonia, pero con una condición, que sea a partir de los colonos nos digan qué necesitan y qué quieren. Y a partir de allá empezar a trabajar. De esa manera es como estamos empezando a vincularnos a la noción de cultura de una comunitaria. Y como se dan cuenta, no hemos ni siquiera tocado el concepto como tal, sino aspiramos a tener bases mínimas que nos puedan llegar a esa noción. Y tal vez a manera de cierre, lo que podemos compartir nuestra experiencia en Mérida, es que acercarnos a este concepto, mirar nuestra realidad local inmediata y pensarnos cómo lo estamos articulando y pensar la palabra recursos en plural, los recursos humanos, materiales, nuestras capacidades, intelectuales, cómo podemos sumarlas y en ese proceso dialogar con esta comunidad que decimos, mencionamos con la que trabajamos. Y de allá tal vez, en el caso de Mérida, podemos aspirar a formar una red con estos elementos de cultura viva comunitaria. Gracias. De las organizaciones anteriores, igual que Puebla, estamos siendo un estado joven en el proceso de cultura viva comunitaria. En el mes de enero, desde diciembre nos colocamos en contacto con Jalisco y presentamos la plataforma. De ahí se hizo la invitación a compañeros y compañeras que llevaban tiempo. Posteriormente se unieron en esa plataforma, se registraron otros colectivos, pero ya no ha habido comunicación con ellos y con ellas. ¿Por qué Cultura Viva Comunitaria en Michoacán? Porque hay muchas organizaciones de base que merecen la pena estar articuladas y porque hay muchos procesos de cultura viva comunitaria, o sea, comunidad viva. Y eso no se ha dialogado, o sea, no nos ponemos a dar un paso para reflexionarlo y es por ello que empezamos a verlo como molcajete la oportunidad de articularnos para estar con otras organizaciones con esta experiencia tanto en América Latina y en México. Parte de la inquietud es que en el 2008 aproximadamente empezó la violencia muy fuerte en el estado. En el 2008 se escuchó que hubo unas granadas en septiembre en el centro histórico en pleno grito de la independencia. Y eso marcó una historia para todos los que estábamos haciendo procesos y no nos hemos sentado a platicarlo. Y es como complicado porque lo vivimos y lo hacemos, pero nada más importa. En ese 2008 sucedió en la ciudad, pero desde la meseta ya estaban empezando situaciones del conflicto armado. Entonces lo que identificamos que esa parte se declaró la violencia, no sé si conozcan el caso, las granadas fueron en la plaza pública central al lado de la catedral. Posteriormente el gobierno estatal y federal decidieron traer a hacer una oración de paz y tomar el espacio desde la invitación que fue con la compañera de Guatemala, ¿cómo se llama? El premio Nobel, Rigoberta, y causó polémica porque pues Rigoberta sí cobra una lanita para estar presente, ¿no? Y a la asociación más o menos es medio millón aproximadamente en su plaza. Bajo eso detonó que nuestros procesos locales, comunitarios, como promotores, gestores, comunidades desde donde viene Yunue, de la región del lago, etcétera, cambiaran estos procesos locales y estas articulaciones. Entonces, el reto de ver la red de cultura viva comunitaria es que nosotros, desde la experiencia de cómo hemos sobrevivido a hacer lo que nos gusta hacer en estos medios de violencia y de conflicto armado, tuvimos una charla antes de que llegara hasta la presentación de la plataforma y nos sentamos a criticarlo. Y fue el mismo, o sea, el tema fue la violencia, fue que nosotros y nosotras estábamos cambiando nuestras estrategias locales como promotores que vamos y hacemos vínculo con una comunidad o de las mismas comunidades. Entonces, el reto era pues, ver una cultura comunitaria ya en este contexto, esa es una. cómo nos podemos articular entre organizaciones de la ciudad con la parte rural o indígena. El reto en la parte de la urbe es lo mismo que en la Ciudad de México, nunca hay tiempo, no hay tiempo para dialogar, no hay tiempo para acercarnos, no hay tiempo ni siquiera para una videollamada, ¿no? Y entre ellas a veces me incluyo, que he dejado plantar a los compañeros. Y en eso del tiempo y el espacio del reencuentro, de cómo hacer comunidad en la ciudad, está siendo un reto muy fuerte. Está nuestro corazón, están cada una de nuestras compañeras que están puestas para Cultura Viva, lo quieren hacer, pero no hemos podido articularnos, no hemos podido sentarnos a decir hacia dónde vamos. Ahora sí que también, ¿no? El reto de ahora sí voy a Cheral, ¿no? Y nunca llego, o Cheral no puede venir, etc. Esa es otra forma también de cómo empezamos a hacer esos diálogos entre la diversidad. También hay una nueva forma de organización con jóvenes, que es lo que vemos de las comunidades indígenas, que es, ellos tienen una dinámica de proyectos con la parte urbe o con la banda, que somos de promotores, gestores y académicos, pero hay otra dinámica que ellos tienen que tener en su comunidad, que son los compromisos comunitarios, y bajo ese esquema, pues sí está estructurado desde la parte adulta. Entonces, esta situación como ser joven entre esta dinámica contemporánea de formas de organización de red, a una que viene de tu comunidad, está siendo un reto para ellos y para ellas. Y pues yo ahí sí le quiero dar la voz a Yunue, porque pues dentro, como todos dicen, y todas, empezamos un chingo y terminamos siendo tres o cuatro, pero aquí el tema es decir, bueno, Cultura Viva comunitaria, así haya solo una organización, tiene representatividad, ¿no? Entonces, pues era como pues molcajete, y acá con el consejo, pues no hay que soltar el proceso, y pues estamos en el canal. Entonces, de lo que ibas a mandaste el grabado y que ya lo vas a decir en vivo. Bueno, pues les saludo de nuevo a todos. Como dice Pau, luego nosotros estamos como en una situación un poco diferente, digamos, porque afortunadamente en la comunidad se ha podido irrumpir un poco la cuestión de las formas tradicionales. En nuestro municipio, si algunos han escuchado, pues Cherán ha ganado su libre determinación. Tenemos 6 años rigiéndonos bajo usos y costumbres, pero no usos y costumbres normales o totalmente recuperados de nuestros ancestros, sino cómo los vamos adaptando para que hoy en día sean funcionales para todos. Y tan es así que desde hace 2 años sabemos un consejo de jóvenes, siendo parte de la voz de la comunidad y tomando también decisiones, ¿no? Tenemos esa capacidad para proponer, decir, plantear y aferrarnos también a lo que creemos que está bien, y sobre todo en nosotros ha recaído un poco más la parte de la cultura, también la promoción y difusión cultural, y pues en el camino ya anteriormente conocíamos a banda muy chida como el de Lila Pau, y que fueron los que nos, de repente nos plantearon esta idea, ¿no? de la plataforma Cultura Viva Comunitaria, y que decir también lo que ha importado y lo que nos han mencionado es cómo se hace también desde las comunidades, que en ese sentido es cuando manejamos que es diferente, porque nosotros estamos siendo supervisadas por la comunidad, tratando también de generar cosas alternativas para los chavos, viendo cómo se hacen espacios para los jóvenes, cómo también involucramos a otros públicos de Alma Joven por Siempre, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de actividades que acompañan desde la comunidad, pero sí como vamos proponiendo y vamos cambiando ciertas formas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra comunidad luego se enfrascaba como en algunas cosas y actividades como lo que acabamos de tener, que fue un taller de rap, y decían, ¿cómo van a tener un taller de rap? Y era, pues, son los gustos de ahora, ¿no? Y también se puede proponer desde ahí. La cuestión es cómo le damos, y afortunadamente hemos tenido la confianza de la comunidad para decir, bueno, o sea, están en eso, si la riegan, pues ni modo, y si sale bien, qué bien. Y afortunadamente ha salido bien, porque en el taller de rap hubo composiciones de chavos que tomaron el taller un mes, y nos sorprendieron que dentro de sus letras precisamente se enfocan ahora al contexto que estamos viviendo, cómo a través de la cultura podemos hacer una incidencia para que las cuestiones de violencia vayan disminuyendo y cómo le apostamos a esta parte de lo cultural para contrarrestar un poco el peso que tenemos todos y que sentimos no solo es el Estado, sino incluso el país entero. Estamos viviendo momentos muy difíciles y que si también nosotros no nos tomamos como propios, difícilmente podemos hacer algo para combatir esta parte, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros ser joven en Cherán ha sido caminar entre tratar como de unir cosas, después los tiempos precisamente se van, pero la intención es esa, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy faltando a un foro y al informe de la estructura de gobierno tenemos que presentarnos como jóvenes, pero también el estar acá pues ha sido toda una coincidencia porque habíamos anunciado no poder estar, pero a final de cuentas podemos conocerlos, conversar con ustedes y porque también la plataforma se nos hace importante. Se nos hace importante cómo vamos construyendo estas redes para que en ciertos momentos podamos coadyuvarnos, ¿no? Conocer y decir, bueno, estamos haciendo esto, nos ha funcionado esto, y nosotros también aprender mucho, que es lo que también la comunidad nos ha dejado un poco conocer, otras metodologías, otra gente que está haciendo, y que sobre todo cuando te encuentras en espacios como esos y que dices, hay gente que está chambeando en lo mismo y que está intentando hacer lo mismo, creo que es cuando llegan los momentos de aliento, porque si somos solos, de repente sí llega un momento de, híjole, ¿qué hacemos? Pero cuando te das cuenta que hay mucha banda trabajando también por conseguir estos espacios y por hacer las cosas diferentes, creo que te llevas eso como un gran sabor de boca. Y también, pues, reciban saludos de parte del compañero Iván y de mi otro compañero Giovanni, que me pudieron venir, pero que seguimos trabajando y escuchando a algunos hace rato. También la idea de los murales, la música está presente. Entonces nosotros sí le hemos metido un poco como con todos los gustos y sabores. Estamos trabajando con grupos que les gusta, chavos que montan, la parte del skate, porque estamos convencidos que la recuperación de espacios públicos es también lo que nos hace falta, como una forma de manifestación de la juventud. Tiene que estar presente, ¿no? Y tiene que volver a haber una apropiación, que sentimos que es el ejemplo de Cherán, nos dijo, retomemos la comunidad como nuestra, pues también nosotros vamos haciendo esa parte en lo que falte en cuanto a cultura. Y es un poco como trabajamos, lo que hacemos y la intención, y ojalá ahora sí nos podamos organizar en tiempos para juntarnos en Michoacán y ver e irles contando cómo vamos trabajando. Y para nosotros, sí, me habían hecho algunas preguntas, hasta les preparamos un audio porque según me lo veo. Un video. Pero ya igual si quieren verlo, no se pide mi parte de mi disculpa. No, pues eso que es cultura viva, pues es lo que estamos haciendo, cada uno de nosotros, lo que intentamos, las actividades, el producto, lo que obtenemos de ello, tomar espacio, realizar alguna actividad. La cultura viva la hacemos todos. Y mientras sigamos haciéndolo, pues es el chiste eso, no dejarla caer, seguir insistiendo. Los espacios siempre se pueden dar, se abren, como hoy, estar acá con ustedes. Es una muy buena actividad, ¿no? Juntarnos y aprender unos del otro. Y eso creo que lo otro de ser joven y Cherán lo dijo un poco. Para nosotros la comunidad es eso. Hemos trabajado mucho desde el ejemplo de nuestro pueblo, porque decimos que precisamente hacer comunidad es que te empiece a importar el otro, asumir los problemas como propios, pero también que lo que le está pasando al otro es mi problema. Mientras no asumamos esas partes como nuestras también, difícilmente podemos cambiar los contextos, y empezamos a cambiar contextos con lo más cercano. Nosotros, por ejemplo, en el consejo somos tres, pero estamos haciendo una comunidad que a su vez tenemos que replicar con todos los jóvenes y gustos que hay en nuestra comunidad. Y pues poco a poco también compartir un poco cuando nos toca visitar otras comunidades o hacer otro tipo de vínculos que afortunadamente se han hecho y que hemos tenido eso. Mucho respaldo de colectivos que nos visitan de otras partes del estado o incluso de fuera, pero también se abre a que Cherán lo recibe y se pueda hacer y armar una actividad en conjunto. Y pues nada más. Gracias. Gracias. Pues ya, nada más para cerrar y dejar claro, el rol de Molcajete es articular y identificar como estas organizaciones, ese es el rol que vamos a tener, para que se unan a la red. Y en este caso, pues es el ejemplo, ¿no? Con Cherán, y bueno, ya Irene les platicará de un rescate de espacio público en la isla de Janitzio con las mujeres. Y por ahí vamos nosotros como Molcajete, como promotoras y gestoras culturales, que somos la vinculación de la población, pero nosotros ponemos adelante, nos interesa visibilizar a las organizaciones de base, porque ya vieron el discurso cambiar. Está más chido el discurso. Gracias. El Museo de Veracruz. Bueno, otra vez. Como les platicábamos, nosotros somos parte de un colectivo que ahora nos tocó venir a Guadalupe y a mí. Estamos situados en el sur de Veracruz. Tenemos 9 años trabajando y al principio empezamos como un asunto de la preservación de la música campesina de nuestra región. Cuando nos acercamos al contexto, nos dimos cuenta que, pues, para preservar la música se tenía que preservar el contexto, y el contexto estaba sufriendo un montón de cosas. Entonces nos pusimos a aprender diferentes herramientas. Nosotros hacemos medios, video, audio, tenemos una pequeña disquera, hemos estado haciendo publicaciones de libros, hacemos festivales, en fin, un montón de cosas ahí que son necesarias, pues, para preservar nuestra música y esta forma de vida que tiene que ver con la comunidad. Cuando conocimos Cultura Viva, la verdad, me tocó ir a mí a Guatemala, y cuando regresé no sabía cómo explicar a los compañeros de qué se trataba, ¿no? Nuestro colectivo tiene que, ahora sí que es como de prueba y error, ¿no? Entonces también tuvimos que aprender un montón de cosillas ahí, cosas de los medios, de estas redes sociales, y que el drive, y que esto y que el otro, y que nos ha permitido, que nos hizo enfrentarnos a ese tipo de cosas, porque desgraciadamente la cotidianidad, nosotros no trabajamos en nuestro estado con instituciones, porque atrasan muchísimo, con los municipios tampoco, porque están vinculados con el narcotráfico, ¿no? Entonces trabajar con ellos es también como estar trabajando con esto. Pero nos dimos cuenta que de 9 años para acá que estuvimos empezando a trabajar, salieron un montón de colectivos también, ¿no? Compañeros que tocaban música y empezaron a tomar la cámara, empezaron a contar su historia, empezaron a hacer proyectos productivos, porque al no estar, no trabajar con instituciones, pues tuvimos nosotros que solventar los gastos tenemos que trabajar para trabajar en nuestra comunidad. Y mucho de ese conocimiento viene de la gente mayor. Conseguimos tener la comida, algunos hacemos instrumentos, las compañeras tienen a esa organización donde hacen cosméticos naturales, jabones, tiene un taller de gráfica también. En fin, como que tratamos de que lo que aprendamos sirva para nuestra comunidad, pero también sirva para solventar nuestros proyectos. Hay compañeros que se dedican al campo ya, ¿no? Completamente. Entonces ha habido como un cambio en nuestras personas, que ha sido desde el contacto con nuestra comunidad y con nosotros mismos. O sea, cuando trabajas en colectivo sabes que hay un montón de problemas en las relaciones, en cómo nos llevamos, en cómo tomamos decisiones, en fin. Y en toda esa dinámica nos había metido con una cosa de encerrarnos, ¿no? O sea, estábamos en la cotidianidad o trabajando o trabajando. A través de Cultura Viva también tuvimos que meternos a conocer a otras personas, a ir a otros lugares y conocer los colectivos y lo que estaban haciendo. Y cuando se hizo el encuentro en la Cayuca fue bastante interesante, porque nos dimos cuenta que podíamos hacer un evento para 100 personas, que podía tener contenido, que podíamos dar talleres, que podíamos hacer otro tipo de cosas, y también, como decían, darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que también hay gente haciendo cosas, que también las cosas que hacen los compañeros y compañeras pueden potencializar mucho lo que estamos haciendo nosotros, y que nos orilla también a tener como cierta estructura como colectivo para poder seguir manteniéndonos. Entonces, así lo vivimos. Hemos hecho como algunos intentos de reuniones de colectivos allá en la región, que casi no jalan, pero 2 y 3 de septiembre vamos a tener una reunión con los colectivos de la región para poder llegar también al encuentro nacional con una propuesta más amplia de lo que es hacer el trabajo cultural en Veracruz, en un contexto que también es bastante hostil, bastante violento, donde también, como sabemos, como todo el mundo sabe, no hay como este apoyo de las instituciones, pero que gracias a 9 años de trabajo hay toda una base que sustenta un montón de cosas y que nos ayuda a poder soñar con esta red más amplia a nivel nacional, que como decía, nos puede permitir a nosotros, a través de la cultura, vernos como individuos de una sociedad, vernos como ciudadanos desde otra perspectiva, decidir sobre cosas nosotros, que en realidad en nuestra personalidad, en lo que somos, ha servido bastante, ¿no? Desde para nuestra comunidad y para nuestra familia, porque en una reunión que tuvimos nos dimos cuenta cómo nuestros cambios también han servido mucho para nuestra familia y también para nuestra comunidad. Entonces, en ese proceso estamos ahorita, en esta reunión, para poder llegar con más bola de gente allá al encuentro nacional, que es gente con la que ya trabajamos. Hay gente que hace grupos musicales, gente que toca son, gente que tiene proyectos productivos. Nosotros somos parte de una organización más amplia de la red de la Sierra, que se llama Red de Articulación de la Sierra Santa Marta, donde también nosotros apoyamos a organizaciones que están viendo el asunto del fracking, el asunto de los eólicos, de los megaproyectos, y nosotros apoyamos con todo el asunto de medios. Hay compañeros que también hacen rap en su lengua, Popoluca, en fin, tratamos la misma realidad nos ha hecho ser multidisciplinarios, porque pues tenemos que, si necesitamos medios, tenemos que hacerlo nosotros, si necesitamos música, tenemos que hacerlo nosotros, si hay que hacer comida, le tenemos que atrever todos nosotros y nosotros. Entonces, estamos en este proceso, también nos ha servido para ver en qué punto estamos. Cuando conocemos otros colectivos, también vemos qué nos hace falta, pero también lo que hemos logrado, que es bien importante, porque luego cuando estás en estas dinámicas cotidianas, no te dan el tiempo para parar, analizar cómo vas, hacia dónde vas. Y creo que eso también, Cultura Viva nos ha acercado a estas herramientas para sistematizar algunas acciones ya hechas y que funcionan, ¿verdad? Y que ahora nos damos cuenta que es importante que aprender cosas, pero también que nosotros ya podemos compartir cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues en ese proceso estamos en Veracruz. Si alguien en algún momento en septiembre del 2003, que fin de semana tiene de conocer por allá, pues bienvenidos. Bueno, igual iba a haber muchos compañeros, al final no pudo venir el compañero Norberto del Colectivo Cultural Polanco, que de todos modos sí recomiendo igual por ahí que visiten, que conozcan esa experiencia que a nosotros en Jalisco nos orienta un poquito. Porque bueno, explico más o menos. En Jalisco todavía somos a pesar de que ahí empezó el proceso de articulación nacional culturero comunitaria, ¿no? Ahí fuimos como los provocadores un poquito, junto con los compañeros de Altepe, seguimos siendo todavía un pequeño grupo de 5 colectivos, entre los que está Barrotera Mexicana, Colectivo Cultural Polanco, que me parece que es el colectivo que tiene un poco más de trabajo permanente y de base. Llevan 10 años organizando un festival cada fin de mes ahí en el Parque de la Colonia, y eso pues ya es un trabajo que se reconoce. Entonces también hay algunos colectivos de comunicación como Faro Cultural. Hay colectivos de arte y lúdica como Cultura Aula, en fin, no somos muchos. Y nos ha costado trabajo porque de entrada sí, o sea, Guadalajara es una ciudad en la que hay una gran actividad cultural, hay mucha actividad de parte de de colectivos culturales independientes, ¿no? Y también hay una gran presencia de la institución. Y estamos de alguna manera también disputando algunos discursos en el ámbito del trabajo cultural. Por un lado, un gran interés que hay por promover la idea de las empresas creativas, las industrias creativas. El mismo gobierno y las instituciones culturales también hablan de reconstrucción de tejido social, de apropiación del espacio público. Y también hay un gran interés de parte de colectivos de articularse. Es decir, hay muchas iniciativas actualmente en Guadalajara que proponen esto, una articulación. Y muchas iniciativas incluso que salen del mismo gobierno. Actualmente hay una iniciativa que se llama Iniciativas por GDL y es un mapeamiento de iniciativas de innovación social, ¿no? Entonces también es otro discurso con el que estamos disputando, ¿no? La innovación social. Es decir, como cultura y comunitaria estamos ante el reto de participar, ¿no? de esta dinámica y ver cuál es nuestra propuesta original, ¿no? Y también en el entendido de que no somos la primera articulación, ¿no? Que no hay nada antes de nosotros. Hay ya muchas articulaciones y hay muchas organizaciones de base y nos ha costado trabajo identificarlas porque justamente no son las más visibilizadas, ¿no? las que hacen más ruido. Entonces, apenas este año estamos como haciendo un esfuerzo mucho más profundo, mucho más intenso de identificar esas organizaciones que deben de estar al centro de Cultura y Comunitaria Jalisco. Y nos hemos encontrado con experiencias sumamente potentes, sumamente poderosas. La estrategia que hemos hecho este año es una serie de encuentros, es como un encuentro grande dividido en tres fases. Vamos en la fase 2, nos falta ya nada más un encuentro más. Y en ese encuentro lo que estamos buscando es realmente conocernos, conocer qué es lo que hacemos, qué es lo que nos motiva, hacia dónde queremos ir. Pues porque sí sabemos que es importante crecer como red, que no podemos seguir siendo solo 5 colectivos, pero queremos asegurarnos que quienes estemos tengamos como la claridad de hacia dónde vamos, ¿no? Y encontrar, como lo dijo el compañero Norberto apenas hace unos días, qué banderas podemos apoyar y cuál bandera podemos, sí, como nosotros tomar un poquito más de liderazgo, ¿no? En el entendido de que eso, ¿no? En Guadalajara ya hay muchas luchas y algunas luchas ya las empezamos a identificar con las cuales podemos tener una gran simpatía. Específicamente en el tema de espacio público, espacio social, espacios de convivencia. Actualmente, por ejemplo, se empieza a ver una articulación importante de diferentes territorios que están defendiéndose ante los intereses inmobiliarios, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara es un gran tema. En Guadalajara también hay defensa del territorio. También se están defendiendo los pocos recursos ecológicos que todavía nos quedan en la ciudad, ¿no? Alrededor de la tierra y del agua sí se están haciendo unas articulaciones muy importantes y a las cuales se nos han invitado a ser parte de la cultura comunitaria. Hace apenas un par de semanas se hizo una gran reunión de organizaciones en defensa del territorio del área metropolitana de Guadalajara, sumamente importantes. Algunas que están defendiendo un parque, algunas que están defendiendo un cerro que tiene un significado ceremonial, por ejemplo, para la comunidad. Otras que están defendiendo todo un pueblo, como en el caso de Temacapulín, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una lucha importante y de la cual creemos que en cultura comunitaria nos debemos de sumar tanto para mostrar cómo desde la cultura también se puede defender eso, o cómo también la cultura es algo que se debe defender porque es justamente de las cosas que se ven violentadas cuando perdemos espacios, perdemos espacios para la dinámica cultural. Por otro lado, el tema también de los derechos de los artistas, ¿no? Actualmente hay un interés muy grande de que los artistas puedan ejercer su trabajo en el espacio público. Ha habido una serie podemos encontrar similitudes con Puebla, ¿no? Actualmente se está tratando de sobreregular el espacio público y de repente pues hay artistas de calle que de eso viven y no pueden pues ya ejercer su trabajo, se quiere sobreregular la vía pública. Y solo como aliarnos también con los espacios culturales independientes, ¿no? Que están tratando de encontrar su viabilidad económica. Entonces, pues en eso estamos y esperamos pues que para el encuentro nacional ya podamos ir una delegación importante de organizaciones de Jalisco, que a la vez también pues cada una ya se está como articulando por zonas, porque al área metropolitana de Guadalajara es muy grande, entonces también se está viendo la necesidad de hacer articulaciones por región, por la ciudad. Entonces, eso está sucediendo y eso me parece positivo. Bueno, para poder continuar con la siguiente actividad, pido que todos se pongan de pie, por favor. ¿De pie? ¿Todos? Sé que estamos cansados todos, estamos con un poquito así. Entonces, voy a pedir que cierren los ojos, que hagan respiraciones profundas, que muevan el cuerpo para conectar el cuerpo con el alma y la mente y poder seguir trabajando. Entonces, cierren los ojos y vamos a tomarnos 15 segunditos para poder respirar y movernos.